En una tarde serena pude llegar hasta allí. Andaba yo caminando por toda esa serranía, y entre montaña y montaña llegamos a Caracolí. Andaba yo caminando por toda esa serranía, y entre montaña y montaña llegamos a Caracolí. Y entre montaña y montaña llegamos a Caracolí. Y entre montaña y montaña llegamos a Caracolí. Casi yo andaba perdido, casi yo andaba perdido por toda esa cordillera. Viendo chinitas bonitas, claro, me sentía contento. Llegamos a un pueblecito, dijeron esto en Chorrera. Y si sigue caminando, encuentra el pozo el silencio. Llegamos a un pueblecito, dijeron esto en Chorrera. Y si sigue caminando, encuentra el pozo el silencio. Y si sigue caminando, encuentra el pozo el silencio. Y si sigue caminando, encuentra el pozo el silencio. Buena vista y distracción, ya yo me sentía bien cerca. Tenía un cansancio candente y ganas de parrandear. Caminemos, buen amigo, porque estamos en Fonseca. Y si llegamos al pueblo, nos tenemos que quedar. Caminemos, buen amigo, porque estamos en Fonseca. Y si llegamos al pueblo, nos tenemos que quedar. Y si llegamos al pueblo, nos tenemos que quedar. Y si llegamos al pueblo, nos tenemos que quedar. En Barranca y Papayal, en Barranca y Papayal, cerquita del Cerrejón, seguimos andando río abajo sin hacer ninguna escala. A Todo Nuevo y Carraipía, lejos de tomar razón, y así pudimos llegar donde llaman Calancala. A Todo Nuevo y Carraipía, lejos de tomar razón, y así pudimos llegar donde llaman Calancala. Y así pudimos llegar donde llaman Calancala. Y así pudimos llegar donde llaman Calancala. Ciento ocho días caminando, 108 días caminando, y llegamos a Río Haya. Mi compañero cantaba unos versos que decía: préstame el carro, mi amigo, porque voy pa' Santa Marta, pues allá me está esperando toda la familia mía. Préstame el carro, mi amigo, porque voy pa' Santa Marta, pues allá me está esperando toda la familia mía. Pues allá me está esperando toda la familia mía. Pues allá me está esperando toda la familia mía.